Un saludo sumamente especial para ti. De verdad que me siento muy feliz de estar reunidos en este momento con la idea de trabajar estas estrategias que son tan especiales. Ahora, en fin de año, muchas personas de hacer sus propósitos. Y ellos dicen, o ellas dicen, este año entrante voy a comenzar con fuerza, me he venido descuidando, o qué sé yo. A veces las personas dejamos que la vida nos vaya atropellando y nos vamos descuidando. Por ejemplo, una cosa que nos sucede a una gran mayoría es que nos hacemos propósitos de mejoramiento en nuestro estado físico. Y soñamos con la posibilidad de poder decir, me estoy cuidando, estoy yendo a un gimnasio, me estoy poniendo en un punto de acondicionamiento sumamente amable. Quiero lucir mejor, me quiero sentir mejor. Tal vez algunas personas quieran ganar unas libras. Otras personas estarán pensando, ¿cómo puedo perder unas libras? El hecho es que hay cambios de por medio y hay un reconocer de alguna manera que nos hemos venido descuidando, que tal vez algunos que en este momento, no sé si tú que escuchas esto pienses, tal vez te ha sucedido que has estado cuidando más de los demás que de ti misma o que de ti mismo. Eso sucede mucho. Otras personas de una gran capacidad de centrarse en sí mismos sencillamente se han venido cuidando muy bien toda la vida y la verdad les cuesta trabajo cuidar de los demás, pero es curioso. Me encuentro con más frecuencia con seres humanos que se vuelven negligentes con su propio cuidado, con tal de cuidar de sus hijos, de sus esposas, de sus esposos. Y esto es más común de lo que realmente nosotros creemos. El hecho es que es fin de año, es fin de año. Y de pronto estarás pensando, esta vez sí lo voy a hacer. Esta vez me voy a cuidar. Yo voy a hacer lo necesario para ponerme como en un plan de reconstrucción de mi vida. Hay cosas que he querido hacer y esta vez de alguna manera lo tengo que lograr. No, no sé por qué lado estés tú pensando esta situación, pero podría ser, por ejemplo, que no se trata tanto en este momento de tu estado físico. Tal vez una de las cosas que has pensado es, ¿cómo hiciera yo? ¿Cómo le voy a hacer yo para que mi casa luzca tan linda como la he soñado? A lo mejor te mudaste hace 6 meses y todavía hay cajas de cartón por ahí llenas de cosas que no has desempacado. Entonces el propósito es que antes de terminar el año esas cajas estén desempacadas. De pronto alguien más dirá, bueno, este año entrante yo voy a iniciar mis estudios. Yo he venido postergando estudiar este arte o no me he podido dar este gusto que yo necesito darme de un tiempo para mí. Quiero empezar a estudiar inglés o tal vez estudiar francés o quizá he pospuesto el estudio del italiano o del alemán y realmente esto me sirve. Alguien más, en estos días alguien me decía, llevo pidiéndole a mis hijos que contesten los correos electrónicos por mí y esto se acabó. Este fin de año voy a tomar clases de computadores y me voy a convertir en una persona que sepa navegar, en fin, pero yo no sé ni encender el aparato ese. Yo no sé cuál sea el tuyo. Me refiero a tu propósito o tu paquete de propósitos. Pero yo te propongo que dentro del paquete de propósitos, no importa que quizá fallemos en algunos, eso no es tan trascendental. Lo importante es como que volvamos a pensar que se está acabando el año, que hubo cosas que de pronto no fueron tan buenas, que no salieron tan bien como esperábamos. Pero yo quisiera que este año no lo vamos a terminar con un corazón pesado. Yo no quisiera que terminemos el año pensando que tal vez por la recesión se perdieron oportunidades. Yo quisiera que más bien pensáramos, este año se está terminando. y eso está bien porque ya este año es parte de mi pasado. Lo que cuenta es lo que voy a empezar a hacer de hoy en adelante. ¿Y sabes por qué? Porque Dios creó este universo con una amplitud infinita. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos mirando en la dirección equivocada. Así que yo creo que llegó la hora que tú y yo empecemos a mirar en la dirección correcta, que empecemos a construir una vida bien especial, a no volver a sentirnos víctimas de nada, sino victoriosos. Ya sabes que lo digo una y otra vez. Empiezan con las mismas tres letras. Víctima y victorioso comienzan con las mismas tres letras, pero no terminan de la misma manera. Víctima y victoriosa o victorioso. Y eso es lo que nos vamos a proponer. Y ese es uno de nuestros propósitos. Vamos a sacar de nuestra vida cualquier pensamiento negativo que nos ha venido frenando en nuestro desarrollo. No nos vamos a permitir, y ese que sea uno de los propósitos grandes, no vamos a permitirnos que el pasado dictamine nuestro futuro. No vamos a permitir y que esta sea una decisión que lo que hemos vivido en el último año o en los últimos años sea una muestra de lo que va a ser el año entrante. Para nada. No necesariamente lo que te sirven al desayuno predetermina lo que va a ser servido a la hora del almuerzo. Así que olvídate de eso. Vamos a empezar a mirar la vida de una manera distinta. Nos vamos a proponer ver oportunidades donde los demás ven amenazas. Y nos vamos a proponer a pensar, a sentir y a sembrar en nuestro corazón que vinimos a este planeta. Fue a triunfar, a construir momentos amables. A que sí es posible rescatar nuestra capacidad de amar, que sí es posible absolutamente el que está solo o la persona que está sola construir una relación de pareja bella, valiosa, significativa. Que sí es posible que ese hijo o esa hija que está teniendo problemas en este momento, quizá no tiene trabajo, o quizá está consumiendo droga, o de pronto está muy dedicado al alcohol, a malas amistades. Nada de eso tiene por qué continuar, pero no porque los vamos a poner entre la espada y la pared, sino porque vamos a tener fuerza, vamos a tener fe, vamos a tener esperanza. Tú y yo nos vamos a proponer que este año que viene va a ser el mejor de todos. Y esto no lo vamos a permitir, que nadie nos robe esto, que nadie nos robe nuestros sueños y que definitivamente vamos a cargar nuestras baterías para salir adelante. Y lo que no pudimos antes, esta vez sí lo podemos lograr. Yo quisiera también que cayéramos en cuenta de algo. A medida que va pasando el tiempo, no es que nos vamos acabando, al contrario, nos vamos llenando de nuevas estrategias y posibilidades. No tiene tanta experiencia una persona de 30 años como una de 31, y menos que una de 35 o de 40, y así subsecuentemente. Así que si pasó un año más, fue un año más de dificultades, quizá de problemas, de momentos amargos y de algunas satisfacciones. No te dejes quitar tus satisfacciones, ni siquiera por un mal recuerdo. Nada ni nadie amerita que tú y yo nos enfermemos. Nada ni nadie amerita que tú y yo dejemos escapar nuestros sueños como agua por entre los dedos. Así que esta vez lo vamos a hacer y lo vamos a hacer correctamente. Vamos a nutrirnos. Este año yo te propongo que hagamos algo que de veras a mí me ha prestado muchos, muchos servicios. Y es que a veces nos quedamos en modo de mantenimiento. ¿Qué es en modo de mantenimiento? En modo de mantenimiento es que nos limitamos a organizar el escritorio, contestar correo, pasarle la escoba a la casa, cocinar, en fin, saludar, hacer un par de llamadas. De repente vamos y fuimos donde el médico y nos chequeó. Óyeme, todo eso es, estás en modo de mantenimiento. Pero nada significa que permanecer en modo de mantenimiento vas a estar avanzando hacia ninguna meta específica. Así que tú y yo podemos pasarnos el resto del año en modo de mantenimiento y vamos a tener resultados muy pobres en nuestra vida. Ya lo dijo Einstein una vez, es una forma de locura creer que si sigo haciendo lo mismo todos los días voy a tener un resultado diferente. Tremendas palabras de sabiduría. No es posible, sinceramente no es posible tener resultados diferentes si vamos a seguir haciendo las mismas cosas que hacemos todos los días. Así que esta vez vamos a salir del modo de mantenimiento. Si bien tú y yo vamos a estar muy alertas, ¿qué estamos comiendo? ¿Con qué frecuencia comemos? ¿Qué calidad de comida estamos permitiendo que entre en nuestra boca y en nuestro sistema? Pero también vamos a estar alerta a tomar más agua. Vamos a estar alerta sobre todo a ver cómo vamos a nutrir nuestro interior. Porque créeme, como dice en la Biblia, no hace tanto daño lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Es lo que realmente viene a dañar o a desnutrir o a intoxicar a los seres humanos. Tú y yo vamos a proponernos que las frases que salgan de nuestra boca van a ser frases positivas y de esperanza. Que vamos a terminar este año cerrando un capítulo en el cual aprendimos y muchas cosas no se dieron, otras de pronto sí aparecieron en ese escenario, en ese paisaje de nuestras vidas. Pero lo que sí es cierto es que de este año aprendimos y este año que viene nos vamos a llenar de especialidad, nos vamos a llenar de palabras positivas, nos vamos a llenar de una mirada diferente de la vida. A nadie le ha hecho bien vivir su existencia pesimista. Que yo sepa, no se saca mucho cuando siempre estamos esperando lo peor. A toda hora dictaminando y profetizando catástrofes. Eso se va de nuestras vidas en este mismo instante. Repite conmigo, el pesimismo se va de mi vida. Ya, aquí y ahora. No quiero pesimismo. Yo quiero palabras de fuerza, quiero usar palabras de bendición, quiero usar palabras que profeticen elementos positivos, que profeticen el bien de mi familia, que profeticen el bien del planeta y el bien de mi empresa y de mi país y de la raza humana. Sí, Señor, a partir de hoy yo decreto con mis palabras y en mis pensamientos que mis hijos vinieron a triunfar y yo voy a estar ahí para verlos. A partir de este momento decreto en mi vida, declaro y grito a los cuatro vientos que vine a triunfar, no a fracasar, que vine a salir adelante, que me voy a parar cuantas veces sea necesario y que no me voy a dar por vencida o por vencido, no importa qué. No importa qué, no matter what, no importa lo que suceda en mi vida, me voy a parar una vez, me voy a parar tres, me voy a parar 100, y si en la vez 120 no falta quien venga, me empuje y me lance al suelo, desde el suelo morderé, lanzaré dentelladas, sacaré mis uñas, me agarraré de lo que sea y me pongo de pie otra vez, porque la raza humana vino a prosperar y yo no voy a hacer la diferencia con los que prosperan y convertirme justamente en las estadísticas de las personas que fracasan. Cada rato vemos cosas que muchas empresas cierran, dicen las cámaras de comercio. 5,000 empresas abrieron en el año 2009. Muy bien, para diciembre habían quebrado 4,200. ¡Hey! No nos convirtamos en aves de mal agüero. A partir de hoy vamos a dictaminar que quienes estén cerca a nosotros van a recibir fuerza, vitalidad, esperanza, ánimo, palabras de sabiduría. Eso es lo que van a escuchar y de ánimos. Y cada que alguien diga, quiero hacer algo bueno, que te vaya muy bien. En lugar de andar diciendo, pues yo veo que la situación está sumamente difícil. No creo que te salga eso. Quizá esperar un poco. A ver qué pasa. Son palabras que han frenado muchos proyectos importantes y tú y yo no vamos a caer en esa trampa. Yo quiero que repitas en este mismo instante conmigo. De veras, esto es un ejercicio de psicología gestalt muy sencillo. Yo vine a triunfar. mamá no me trajo al mundo a ser una persona de tercera categoría en ninguna circunstancia. Yo voy a honrar los dolores de parto de mi madre dando lo mejor de mí, y voy a honrar a las personas que me han apoyado, a mi padre, a mis hermanos, a mis familiares, a mis amigos, a mi esposa, a mis hijos, mostrando y dando lo mejor de mí. No importa qué. No importa qué. Repítete eso una y otra vez. Pero además lo vamos a hacer diario, porque esto nutre y nutre el interior si se hace con consistencia. Si venimos de una racha difícil, pues llegó la hora de romper esa racha. Porque si tú vienes en una racha negativa, la forma de pensar que se va conformando en tu corazón y en tu mente de la racha negativa hará todo lo posible para que permanezcas en esa racha negativa. Entonces, si alguien venía enfermo y perdió fuerza en las piernas, y entonces como perdió fuerza en las piernas permanece sentado, entonces cada vez perderá más fuerza en las piernas y nunca saldrá de su condición. De la misma manera, cuando venimos de una racha difícil, nuestro sistema de optimismo, de lucha, de búsqueda de recursos va sufriendo como un desacondicionamiento, así como el enfermo va perdiendo fuerza en las piernas. Entonces vamos perdiendo fuerza en los ánimos, si me lo permites. Vamos perdiendo fuerza en nuestra capacidad de ser optimistas, en nuestra capacidad de creer, de crecer, de crear, de dar, de proyectar, de programar, de luchar y de triunfar. Entonces, si vienes de una mala racha, empieza a actuar como si estuvieras triunfando, como si fueras una persona muy feliz. Como si tuvieras a los mejores hijos, como si tuvieras la mejor familia, como si vivieras en el mejor país, como si fueras una millonaria o un millonario, como si fueras una persona muy feliz y saludable. Y cuando empezamos a actuar desde el como si, acabas de mover el switch, el conmutador interior, y estás en otra frecuencia totalmente distinta. Pero esto requiere que le demos una miradita a varias estrategias. Lo importante entonces es que vamos a mirar estas estrategias con claridad. Lo primero, vamos a hacer una lista de estos propósitos. Nunca te canses de escribir tus propósitos. Esto es de suma importancia. En Piensa, Actúa y Triunfa, en nuestro curso de un año con 5 minutos diarios, comenzamos nuestro quehacer del curso escribiendo nuestras metas, escribiéndolas. Ahí no me puedes decir, pero es que yo las tengo claras en mi mente. ¿En mi mente? En tu mente se pueden quedar, déjame que te lo diga. Hay que escribirlas, porque la mente tiene que ver que pasaron a blanco y negro. Porque de alguna manera, cuando salen de la mente y se escriben en el papel, hay una sutil sensación de que ya están ahí afuera en la realidad y te genera ánimo. De alguna forma te fortalece. Entonces necesitas escribirlas, ojalá en una tarjeta o en una hoja de papel. Cuando en Piensa, Actúa y Triunfa, que debo decirte y quiero hacerte este comentario, si en algún momento puedes tomar Piensa, Actúa y Triunfa, no lo dudes. Yo diría que es uno de los seminarios más poderosos que hay ahí en sistema virtual para ser tomado con 5 minutos diarios. Todos los alumnos, todos los estudiantes de Piensa, Actúa y Triunfa están teniendo un cambio en su actitud, están teniendo un cambio en sus resultados, y esto es poderoso. De hecho, de regalo, en este momento te estoy compartiendo parte de los elementos que vamos avanzando en Piensa, Actúa y Triunfa. Así que sácale el mayor provecho a este material, porque créeme que difícilmente lo vas a encontrar allá afuera. Ahora, hay un concepto importante de escribirlo en una tarjeta o en un papel, y es que si no lo botas por ahí o lo metes en un cuaderno que quede por ahí archivado en una biblioteca o en un montón de libros, sino que lo dejas a mano para estarlo mirando con frecuencia, te va a ayudar a recordar esos propósitos. Recordar los propósitos es un paso fundamental para desarrollar el anhelo que es necesario para triunfar. Entonces, cuando aclares esos propósitos y los escribas, quiero que recuerdes que hay cosas que valen la pena y hay cosas que no valen la pena. Hay cosas que de pronto tienes el antojo de vivirlas ahora y que una vez las tengas, de pronto podría suceder que pienses, wow, ya la conseguí y no tiene ningún valor para mí. A lo mejor no era tan importante. Así que cuando las escribes, las puedes leer tus propósitos y mirar con claridad. Esto amerita el esfuerzo, amerita que lo luche tanto. Y si amerita, si realmente el beneficio, ese análisis costo-beneficio está de tu lado, adelante con tu propósito. Y necesitamos entender y recordar un par de principios muy importantes que propuso hace años Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, el papá de la pedagogía Waldorf, entre otros aportes muy poderosos a la pedagogía y elementos que dejó también para la andragogía, que es la enseñanza de adultos. Entre ellos quedaron, a mi juicio, dos que son irreemplazables. Y es que para que nosotros saquemos adelante nuestros propósitos, debe haber un proceso de aprendizaje. Escúchame bien. Si alguien aspira, por ejemplo, a sacar adelante una meta, eso implica no solo acción pura, exige aprendizaje. Y el aprendizaje se da cuando tu cuerpo recuerda y repite y actúa desde un patrón y con unas posibilidades. Y eso solo se logra con repetición y ritmo. Te lo explico de esta manera. Si alguien practica un deporte, pero no repite una y otra vez las jugadas que le son más difíciles, nunca llega a ser una maestra o un maestro de esas jugadas. Es por eso que un proceso de entrenamiento de un deporte implica repetición y repetición y repetición de las jugadas hasta cuando se logra asumir, asimilar y perfeccionar el movimiento a nivel psicomotriz. Y cuando eso se logra, se genera una gran satisfacción. Así que la repetición lleva una y otra vez a una práctica cada vez más pura y más limpia. Así que el violinista necesitará repetir una y otra vez la melodía hasta que suene tal y como debe sonar. Y un elemento adicional, se requiere ritmo. Ritmo. ¿A qué me refiero con ritmo? Si una persona entrena su deporte favorito hoy y mañana y luego pasa 3 semanas sin entrenar y luego entrena 8 días y luego pasa 15 días y tal vez un mes y luego vuelve a entrenar, los beneficios se disuelven. Ojo lo que te estoy diciendo, esto es andragogía pura a su máxima expresión. Te lo digo de esta manera. Y lo he repetido en muchos seminarios presenciales y me da gusto hacerlo. ¿Qué pasaría si mamá solo me hubiera dicho una vez cuando era un bebé y me salieron mis dientecitos? Nené, te voy a enseñar a lavarte los dientes, yo no soy persona que repita, te lo enseñaré una o dos veces de ahí en adelante, estás por tu cuenta. Es muy probable que yo estuviera en este momento hablándote desde mis encías, lo cual no sería tampoco pues, ningún problema, porque seguramente con mi profesión me haría poner un par de prótesis. Pues no, tengo dientes gracias a la fastidiosa repetición infinita de mamá que me salvó los dientes y de muchas tonterías. Así que esa repetición, ya te lavaste los dientes, te jugaste la boca, hijo, asegúrate de limpiarte bien los dientes. Eso me lo dijo durante cerca de 14 o 15 años, 3 veces diarias. Así que vamos entendiendo por dónde va el agua al molino, ¿verdad? ¿Qué tal si me lo hubiera dicho 3 meses seguidas y durante 3 años no lo hubiera dicho? Cuando me lo hubiera vuelto a repetir, ya no habría dientes. Así que ritmo, esto es muy importante. Entonces, cuando hablamos de propósitos y de que los vamos a escribir, y te digo los vamos a leer, es porque los vamos a leer diario. Leer. Yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Además, lo vamos a hacer diario, no solo repetitivo, sino diario para mantener muy clara la imagen de lo que queremos, y lo vamos a imaginar. Óyeme bien, imaginar, y lo vamos a disfrutar, porque al fin y al cabo los propósitos que nos estamos poniendo son propósitos de cosas buenas, que tienen beneficios, que nos van a gustar. Así que vamos a trabajarle a esto y lo vamos a disfrutar. El siguiente punto o secreto para generar propósitos que se cumplan es una regla que aplica a muchos, muchos procesos en la vida. Es una regla que aprendí hace tiempo. Es una regla de 3 semanas. Es de 21 días. La regla de los 21 días, bueno, no es universal, pero aplica a muchas cosas. Vamos a suponer que tú tomas la decisión de empezar a tomar clases o unos entrenamientos en un gimnasio. Entonces tú dices, wow, siempre termino desanimada o desanimado. Cuando comienzo con lo del gimnasio, bueno, yo no soy persona de gimnasio, pero tal vez dentro de mi unidad, del complejo en el cual vivo, en mi barrio, donde sea que tú vivas, hay un grupo de amigas y amigos y nos vamos a comprar zapatos tenis y nos vamos a comprar pantalones y sudaderas, y entonces vamos a arrancar en enero 15, que todos hayan regresado de vacaciones, y entonces todos felices salimos a trotar y vamos a hacer ejercicio, y los hemos de ver, recuérdame bien, los hemos de ver el 18 de enero todos trotando 5:30 a.m. en grupo, 23 amigos y amigas, trotando, sudando, llegando felices. Para el 1 de febrero van a ser unos 16, 6:30 a.m. Para el 18 de febrero van a ser unos 4 o 5 que se mantienen dentro del propósito. 5:30 a.m. lograron tomar de nuevo la delantera y siguen con su propósito. Más o menos para el 17 de marzo va a haber uno solo a las 5:30 a.m. y no va de sudadera, va borracho para la casa. ¿Sabes por qué? Porque faltaron elementos necesarios para hacer de aquello un hábito. Escúchame bien la palabra, hábito. Solo cuando el ejercicio físico se convierte en un hábito, no se necesita más fuerza de voluntad. El cuerpo casi que uno se levanta en la mañana y hace falta ir a ponerse la sudadera, los zapatos, tenis y salir a hacer tu ejercicio, porque ya el cuerpo te lo pide. Hay un hábito. Y aquí el principio de los 21 días es absolutamente fabuloso. No te preocupes tanto de si vas a hacer ejercicio por todo el año. La invitación es que arranques los siguientes 21 días o cuando inicies tu proceso. 21 días a hacer lo que vine a hacer. 21 días en los cuales voy a tener todo mi quehacer de la mejor manera, voy a cumplir con mi horario, voy a hacer todo lo posible. De hecho, hace muchos años aprendí que cuando una persona viene a los Estados Unidos y nunca ha estado en un país donde se usa cinturón de seguridad, a las personas les cuesta mucho trabajo. Y sabemos que en algunos estados sucede que hay una cobro de una multa, porque si la policía detecta que una persona en el coche no va con su cinturón de seguridad ajustado, bueno, el conductor es responsable y le ponen una multa. Entonces, no solo por la multa, sino por la seguridad. En un accidente, los cinturones de seguridad salvan vidas. Pues bien, lo que se le dice a una persona es, no te lo pongas toda la vida, pero durante los siguientes 21 días, por favor, tan pronto te subes al carro, te acomodas en la silla, lo primero que vas a hacer es ponerte y ajustarte el cinturón de seguridad. solo lo vas a hacer por 21 días. La gran mayoría de personas para el día 15 o 16, si intentaran no ponérselo, se sentirían sumamente extraños. Al parecer, 3 semanas de repetir diario algo generan una suficiente huella neural en tu sistema nervioso, con un principio de generación de hábito. Es más, si lo ensayáramos con alguien que no fuma y durante los siguientes 21 días intenta fumar, es muy probable que tengamos ya una persona fumadora en 21 días. Así que si opera para lo malo, opera para lo bueno. Hay cosas que exigen mucho más que 21 días. Déjame que te lo diga, es perfectamente normal. Hay seres humanos que en 21 días no lograrán, francamente, haber desarrollado el hábito de salir a caminar vigorosamente o a trotar. Quizá necesiten 3 meses, pero es que, bueno, esto es una regla, digámoslo así, genérica, y que a mí me ha dado muy buenos resultados. A las personas que han tomado coaching conmigo en otras épocas, a mis pacientes les sirvió de manera espectacular. Recuerdo un paciente que tenía problemas muy grandes con la grasa y toda la vida había comido, su comida era muy grasosa, muy grasosa. Le encantaban los chorizos, los trozos de tocino. Esta persona se comía unos tamales con una carga de chicharrón que tú no te las imaginas. Era una cosa monstruosa. Y recuerdo que lo único que se le dijo fue: mira, durante los siguientes 21 días a él y a su esposa, vas a reducir las grasas y vas a aumentar las frutas, las que más te gusten, sencillamente por 21 días. No nos interesa dentro de 6 años. Fue que me dijeron que era para toda la vida porque tengo un problema gravísimo de colesteroles y además, mira, yo tengo una dificultad grande con mi metabolismo. No te preocupes del resto de vida. Tú ocúpate de estos 21 días siguientes y lo vas a lograr. Debo aclarar que esta persona lo logró. Además, debo también contar que recientemente le habían hecho una cirugía bariátrica bastante severa. Aquello era tremendo, y esta persona logró mantener su peso porque le permitió a su cuerpo establecer nuevos hábitos y esos hábitos se fueron fortaleciendo. Pero hay un secreto muy importante, y ya con esto vamos con el secreto número 5. Los de hoy son 7. Espérate, antes de continuar, te los voy a repetir. Primero es aclaremos los propósitos. Primer secreto o primera pista para generar propósitos que se cumplan. Lo primero es aclaramos qué es lo que queremos. Pensamos en ello, lo dialogamos con alguien que amamos o solos los discutimos en nuestro interior. Segundo, los escribimos en una tarjeta o en un trozo de papel y los empezamos a leer diario. Tercero, repetición y ritmo, no solo en leerlos, sino en empezarlos a poner en práctica, diario, diario, diario. Cuarto, por 21 días. 21 días que te van a servir para comenzar el establecimiento de ese hábito. Quinto, aquí viene un gran y poderoso secreto que quiero que lo pongas en tu corazón. Hace muchos años, en la psicología, pues se hizo una aclaración muy simple, y es que el ser humano tiende a alejarse de lo que le duele y tiende a acercarse a lo que le gusta. Dicho de otra manera, las personas sanas rechazan el dolor y acogen lo que les presente placer o agrado. Es curioso, cuando una persona pasó una época de su vida en determinado sitio, o en una casa, o en un barrio, o en una ciudad, quizá en un país, donde pasó muy malos ratos, pasó amarguras, tuvo momentos sumamente duros, difíciles. Algunos seres humanos asocian la arquitectura del lugar, los olores del lugar, la compañía, los sonidos, la apariencia. En su cerebro se forma casi que un anclaje muy poderoso, un engrama en el cual está asociado con lo que vieron todo el dolor que experimentaron. Entonces hay seres humanos que necesitan irse para otra ciudad, necesitan cambiarse de casa o cambiar de vecindario o de empresa o de profesión, qué sé yo, precisamente para neutralizar el dolor que sintieron. La realidad es que no había necesidad en el fondo de hacer nada de eso. Lo que había que ayudarle a nuestro sistema neural, a nuestro sistema nervioso, a esa parte del neurocoaching, era asociar placer. Entonces, una vez pasa el momento o la época aguda del dolor vivido en determinada etapa, es necesario comenzar a visitar los mismos sitios con buena compañía, en una sensación de agrado, en una sensación de fortaleza, para que el sistema nervioso vaya registrando y grabando sobre las huellas anteriores experiencias nuevas, frescas. Hace años pasé, recuerdo malos momentos en la ciudad de Fort Lauderdale, en los Estados Unidos. Tuve una quiebra, pasé momentos personales incómodos y durante cerca de un año y medio, dos años, yo pasaba conduciendo mi coche por lugares que solo pasar por ahí me sentía mal. Los asociaba a reuniones en las cuales había tenido tristeza, dolor, pérdida. Habíamos perdido una empresa, habíamos perdido una gran cantidad de dinero. La familia había tenido momentos muy difíciles de desunión. Pues pasó el tiempo y me propuse pasar, caminar, visitar los mismos sitios con la gente que amo y con unos constructos mentales distintos, con esperanza, y en cuestión de semanas, tal vez meses, la ciudad de Fort Lauderdale, al norte de Miami, volvió a ser lo que siempre fue para mí, la Venecia americana, una ciudad hermosa cerca de la cual vivo y francamente, se acabó el dolor asociado. Así que te estoy dando aquí una pista que difícilmente te la encuentras en ninguna otra parte. Y si llevamos eso de asociar al placer o con placer una experiencia que hasta ahora no ha sido amable. Ejemplo, volvamos a este ejemplo del hacer ejercicio. Vamos a suponer que tus últimas experiencias con hacer ejercicio te son desagradables, han sido aversivas. De pronto recuerdas que cada que llegas a casa o a tu apartamento, después de trotar, de correr, llegas en una sensación de una camiseta pegajosa, húmeda, pegada al cuerpo, en una sensación de incomodidad, de cansancio extremo. ¿Cómo quieres tú formar un hábito cuando lo que asocias al salir a caminar es incómodo, pegajoso, húmedo, fastidioso y doloroso? Tarde o temprano el sistema, tu sistema nervioso, te dará todas las herramientas para que tú salgas de esa experiencia que te es tan aversiva. Así que, ¿qué tal si empezamos? Primero, tal vez necesites ponerte una ropa más adecuada. Busca una franela o una camiseta que te sea cómoda. Si estamos en época fría, por ejemplo, en este momento salir a trotar, en los Estados Unidos es bien, bien, bien frío en la mayoría de los sitios. Así que si puedes, entonces si lo vas a hacer, ponte mucho, muy buen abrigo. Y entonces quizá te pongas tu gorro de lana y tal vez unas orejeras, guantes, pero sal a caminar y a mirar la nieve, si es que en tu sitio cae nieve. Tal vez estás en otro país, entonces quieras mirar, si estás en Argentina en este momento, el clima está de maravilla y está un verano hermoso, y entonces no te vayas a ir con orejeras y con gorro de lana, porque obviamente cada cosa tiene su manera para que tu cuerpo experimente comodidad, confort. A veces unos zapatos tenis equivocados podrían robarte el placer de arrancar a hacer al menos una caminata vigorosa. Mi esposa y yo, en lo posible, diariamente salimos a caminar vigorosamente entre 30 y 40 minutos. Pero para ello tenemos unos zapatos tenis cómodos, buscamos una ropa que nos es cómoda, y siempre que salimos a caminar, conversamos de temas amables, lindos. Hablamos de nuestros planes, hablamos de los hijos, hablamos de los nietos que vienen en camino, hablamos del siguiente viaje, del siguiente curso que vamos a promover, de a las personas que hemos tenido el privilegio de ayudar en alguna de las obras que apoyamos, de la última reunión que hicimos, de lo bien que se está poniendo el suegro a pesar de sus 93 años, siempre con una asociación de placer. Y cuando no tengo el placer de salir a caminar con mi esposa, que es de las cosas que más me puede gustar, entonces tomo mi reproductor de MP3. Yo no uso iPod, ella tiene un iPod muy lindo. Yo uso un Sansa que me tiene otros servicios. Y entonces ahí coloco una charla que tal vez grabé de algún conferenciante que me dio gusto escuchar. Aunque te parezca loco, en ocasiones tomo charlas mías porque las quiero oír. Quiero saber qué dije, qué fue lo que brotó. Y es curioso, en ocasiones aprendo de lo que yo mismo dije, que tal vez en ese momento, mientras las producía y las decía para ti, tal vez no alcanzaba a dimensionar lo que estaba saliendo de mi boca y de mi corazón. A veces no pongo una charla, no pongo una conferencia, aunque esto lo hago la mayoría de las veces, sino que busco un poco de música barroca, música amable, muy agradable, y me voy escuchándola. Te comparto un secreto. Siempre que salgo a caminar solo, o con mi esposa, o con mis hijos, siempre parte de la caminata es una oración. Me genera un gran placer conversar con Dios. Entonces, mira, ahí está el punto número 5, asociar lo que vas a hacer a placer, para que puedas establecer propósitos que sí se cumplen. Esto es muy, muy, muy bueno. Ahora viene el número 6, y ya te lo dije veladamente en la anterior. Y es que, si es necesario, hay que buscar un compinche. ¿Cómo que buscar un compinche? ¡Claro! Si te da hastío, fastidio, incomodidad salir a caminar en soledad, a lo mejor necesitas a alguien que te acompañe. Puede ser una persona de carne y hueso, o puede ser una compañía espiritual. En mi caso siempre es Dios, cuando no está mi esposa o mis hijos. Entonces ese compinche, que puede ser vivo, espiritual o carnal, como quieras, debe acompañarte con unidad de propósito. La persona no debe ser, bueno, te voy a salir a acompañar, ¿qué más se le va a hacer? No, tiene que ser alguien que vaya contigo y que sienta placer en hacerlo. Entonces vuelve y juega. Asocias al placer de una buena compañía. Además que esa persona te va a llamar y te va a decir, óyeme, son las 7 y no me has llamado. Si vamos a salir a caminar, te estoy esperando aquí en la puerta. Es decir, ojalá una persona que te anime, porque todos necesitamos de cuando en cuando quien nos dé un empujoncito. Yo siempre he creído que tener un buen compinche es una de las cosas ricas en la vida. Y recuerda, si no tienes pareja, si no tienes una amiga o un amigo, un familiar que te acompañe, siempre tienes a nuestro Señor, que está feliz de acompañarte a ti, a que logres lo que tú quieres lograr. Y viene el punto número 7. ¡Wow! El número 7 es una lección muy importante de Piensa, Actúa y Triunfa, y te la voy a compartir con mucho cariño. Es una palabra que ya conoces y que a lo mejor practicas. El secreto número 7 y último que vamos a hablar esta noche, o tal vez escuchas esto en la mañana, para generar propósitos que se cumplan, se llama perseverar. ¿Oíste bien? Perseverar. Perseverar, tener constancia, dedicación, determinación. Déjame que te diga, no ha habido un solo objetivo valioso en la vida que no haya requerido de grandes dosis de perseverancia, de determinación. Así que a partir de hoy yo te invito a que por un instante, siguiendo esa lección tan linda de Piensa, Actúa y Triunfa, le demos una mirada a un corto ensayo a un párrafo muy bonito que alguna vez pronunció Calvin Coolidge, que fue el presidente número 30 de los Estados Unidos de Norteamérica. Calvin Coolidge dijo esto: nada en este mundo puede reemplazar la persistencia. El solo talento no puede. Nada es más común que personas talentosas y sin éxito. No basta con ser un genio. La genialidad sin recompensa es casi ya un proverbio. La sola educación tampoco lo logra. El mundo está lleno de vagos sumamente bien educados. La persistencia y la determinación son casi omnipotentes. Esa frase de sigue adelante, no te des por vencido, ha resuelto y siempre resolverá los problemas más grandes de la raza humana. ¿Cómo te parece esto? Te lo voy a repetir. Nada en este mundo puede reemplazar la persistencia. El solo talento no puede. Nada es más común que personas talentosas y sin éxito. No basta con ser un genio. La genialidad sin recompensa es casi ya un proverbio. La sola educación no lo logra. El mundo está lleno de vagos muy educados. La persistencia y la determinación son omnipotentes. La frase sigue adelante, no te des por vencida o por vencido, ha resuelto y siempre resolverá los problemas de la raza humana. Te recuerdo, esto lo dijo Calvin Coolidge, el presidente número 30 de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero es una frase, es un párrafo tan poderoso que vale la pena conservarlo en nuestro corazón. Entonces, rápidamente miremos, primero aclaramos los propósitos, los vamos a escribir en una tarjeta o papel y los vamos a leer diario. Vamos a aplicar esto de repetición y ritmo y vamos a mantener esa norma de los 21 días para seguir adelante. Vamos a asociar a placer aquello que queremos lograr y sacar como un objetivo, como un propósito. Vamos a buscar un compinche y ese compinche, ya sabes, puede ser de carne y hueso o puede ser espiritual. Yo siempre ando con mínimo dos compinches, con mi esposa y con Dios. Y séptimo, perseverar. Vamos a perseverar tú y yo. No vamos a permitir que nada ni nadie en este tiempo en que estamos formando y formulando nuestros propósitos nos vaya a robar nuestros sueños. Vamos a soñar un mundo mejor. Vamos a soñar una familia más feliz. No vamos a permitir que pensamientos de cinismo ni de estar vencidos nos vengan a robar ni nuestros sueños ni nuestra esperanza. Vinimos a triunfar. Vamos a honrar a esa mamá que nos trajo al mundo y vamos a ayudarle a muchas personas a que salgan adelante. Tú y yo lo podemos lograr. Esto que estamos hablando aquí en este momento. Yo te invito, quizá quieras escuchar varias veces esta grabación. Yo te la voy a colocar en el blog, te la voy a enviar para que la descargues, para que bajes el MP3. Va a quedar de una hora aproximadamente, lo puedes poner en un disco, enviárselo a quien tú quieras. Y sabes una cosa, este era mi regalo para ti esta noche. Un regalo lleno de esperanza, de fe, porque yo francamente creo que mi vida la estoy transformando al ayudarte a que tú transformes la tuya. Y porque tú ahí en tu lealtad pendiente de estos mensajes que te mando, estás también transformando otras vidas. Porque juntos, pensando de una manera armónica, estamos haciendo que nuestro subconsciente colectivo toque otras almas, otras vidas. Y que entre todos hagamos una vida mejor, una familia mejor, un mundo mejor, porque tú y yo merecemos caminar como victoriosos, como triunfadores, como personas que nos ponemos por encima de cualquier circunstancia y seguimos adelante. Yo quiero orar unos minutos para que juntos, tú y yo, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras empresas, nuestros países y el mundo entero tenga un tiempo mejor, una oportunidad para que todos tengamos un futuro y una esperanza. Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias por el privilegio de estar en este momento acompañado, de personas que creen que el mundo sí puede ser mejor. Señor, bendice a cada una de las personas que hemos estado aquí compartiendo sus sueños, sus esperanzas, las personas que ama, sus ilusiones, su visión de futuro, Señor. Acompaña a cada una de estas personas y a este ser humano que me escucha para que pueda lograr todos sus propósitos. Que tú le lleves de la mano, que no dejes ni permitas que haya desánimo, que siempre estemos haciendo lo posible por salir adelante y que seamos capaces de ayudar a otras personas. Amoroso Señor Dios, te doy las gracias por todo lo que nos das, por nuestras familias, por lo que nos pones enfrente de los ojos, porque pones el pan en nuestra mesa todos los días, porque nos das amor, porque tienes para todos nosotros un futuro y una esperanza. Y todo esto, amoroso Padre Celestial, te lo digo por medio de tu bello, de tu sensible, de tu admirable y poderoso Hijo Jesucristo. Amén. Te mando un abrazo y que estés muy feliz este resto de tiempo y hasta la próxima reunión que tengamos de nuestra comunidad de aprendizaje y del Círculo Interno de Estudios. Te mando un gran abrazo. Hasta pronto.